A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Bienvenidos, esto es El País de los Sueños en RAI, Radio Andalucía Información. La música de élite en primer plano. Hacel Jean-Pierre, con una porción de su álbum It's a New Day, es la tercera de las canciones. Es precisamente la que da título a toda esta producción, que contiene 10 piezas exactamente. Escúchenla. Joel Jean-Pierre en el País de los Sueños, aquí en RAI, Radio Andalucía Información, y ahora dando paso precisamente a otra de las jóvenes estrellas de la música, nacida en Detroit. En este caso nos vamos al norte, a orillas de los Grandes Lagos, en Michigan, una joven flautista, Althea René, que se inició en la flauta clásica hace ya mucho tiempo y cuya familia acoge a varios músicos. De hecho, su padre, Desi McCullers, trabajó acompañando a buena parte de las estrellas que nacieron desde la mítica Tulsa Motown de Detroit. Es lo que escuchamos aquí y ahora, en el País de los Sueños, música exclusiva, música excelente, excitante en muchos casos. La mejor música del mundo en una radio pensada, diseñada a esta hora para oyentes como ustedes. Es el título de esta producción para Althea René, desde Detroit, Michigan, una mujer que debutó con Chocolate Rush exactamente en 2003, editado tras aparecer en los carteles de certámenes de jazz tan importantes, tan interesantes, como el Festival de Siracusa de 2002, la Black Expo de Indianapolis en 2000, entre otros eventos interesantes. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Seductive Sound. Bienvenidos, damas y caballeros, a El Saxo Seductor, Seductive Sax. Así es como se llama la entrada a este concierto en vivo, recogiendo algunas canciones de Joe Leader, grabadas también en esta producción de 2011. Son 9 temas entre composiciones propias y versiones de clásicos tan interesantes y tan conocidos como este The Secret Garden, el jardín secreto que ya hiciese famoso hace muchos años. Una de las grandes estrellas del sonido norteamericano. Secret Garden fue éxito con Quincy Jones. Música de élite. En Rai, el país de los sueños, el sexo vuelve a ser protagonista. Come on, come on, come on. esos conciertos para no olvidar jamás mientras vivamos. Joel Leader, así se llama este músico saxofonista Seductive Sax. Seductive Sax con temas como Secret Garden de Quincy Jones, grabado, no sé si lo recuerdan, con su versión original junto a Albie Shure o Ellie Barge, entre otros protagonistas. When We Dance, el título de esta producción, 2012. En el país de los sueños, ella es Annette Harris. To love and laugh, my life embrace. Ooh. con Annette Harris, hija de un pianista profundo, conocedor del jazz y el gospel, que creció en el seno de una familia rodeada de música, algo que suele ser muy habitual en las estrellas clásicas y también en los nuevos descubrimientos de la música internacional. El país de los sueños. Una leyenda como Artie Traun y un viejo disco, The View From Here, La Vista Desde Aquí, y una de las canciones que contó en aquellos tiempos con el apoyo vocal de una gran dama nacida en Argentina, pero que lleva mucho tiempo en Nueva York y que hemos escuchado con frecuencia. Hablamos de Gabriela Anders con Pino Daniel en este Amazon River of Dreams. Artie Traun retorna así al país de los sueños en Andalucía. Would I ever return? I'm riding on a river of maravillosa. Amazon River of Dreams, Amazonas Río de Sueños, con Pino Daniele, un maravilloso intérprete de origen napolitano, interpretando perfectamente en inglés, con coros y segundas voces de la argentina Gabriela Anders, y desde Nueva York, otro de los expertos en el mestizaje entre culturas que impregnan buena parte de la música que aún tiene mucho futuro. La música contemporánea, el jazz fusión, el jazz contemporáneo, un guitarrista artitraun preciso, con abundantes debilidades acústicas. Es la música de Asa, Beautiful Imperfection, Imperfección Bella, con 13 canciones exactamente. Baby, I wish I could have been more for you. As I watch you leave, I cannot believe. So it's come to this. All my friends to laugh, 'cause I want you back. Back with me, my baby's gone, gone, gone. My baby. Música. país de los sueños. Primera aproximación en esta hora hacia la música tropical con Joao Donato y su trío. Brazil in Time, tiempo brasileño. Joao Donato, uno de los grandes protagonistas de la música con su trío, uno de los que habitualmente, por ejemplo, nos ha visitado aquí en la península, aquí en España, en un mítico y prestigioso festival de jazz como es, por ejemplo, el primero que se me viene a la cabeza, el de San Javier en Murcia. Antonio Carlos Jobim. En Minas Ao Vivo, conciertos en directo, con música con alma, con música que llega directamente al corazón desde hace muchísimos años. Con sonidos que mezclan la tradición del trópico con la bossa nova, la cosa nueva y otros elementos diferentes. Hablando de Vinicius de Moraes, un letrista, un poeta, un compositor, un escritor que junto a Antonio Carlos Almeida Jobim supo construir parte, buena parte, una de las más importantes de la leyenda sonora de ese estilo. A ello vamos inmediatamente. Aplauso del público y la música que comienza ya. Esto es el País de los Sueños, RAI, Radio Andalucía Información.

Hacía mucho tiempo que no disfrutábamos del sonido de Marcos Ariel. Hand Dance. Baile de manos, lo que estábamos disfrutando hace un momento, que se va desvaneciendo poco a poco y que data exactamente de 1992, grabado con Marcos, con el gran piano acústico, justo al Mario, al saxo, Luis Conté, la percusión, Kate Jones con el bajo, Michael Shapiro con batería, percusiones, Russell Ferrante de Yellow Jackets en los sintetizadores, o por ejemplo en las voces Bill Cantos y Kevin Letoo, todos grandes protagonistas de la música contemporánea internacional que suelen aparecer aquí en otras colaboraciones y buena parte de ellos con cada uno de sus discos en solitario. De Marcos Ariel a Supernova. Brazilian Jazz. Es una reunión de supermúsicos. Michael Brecker al saxo, Steve Davis en la batería, Toriño Horta, Joe Marshall, Ricardo Peixoto y muchos más. La que estamos escuchando, por ejemplo, es Claudia Villela en las voces. Música que aparecía en 1998 exactamente. Ray con el país de los sueños. No ar, dançante. Supernova, uno de esos grupos maravillosos que proliferan en tierras norteamericanas gracias a las inquietudes y las energías que encauzan, que mezclan hacia la música de élite algunos de los mejores músicos del mundo, norteamericanos o brasileños indistintamente. Música con otro aspecto diferente. Baron Browne y Vinnie Valentino. WW. Nueve canciones las que conforman esta producción de 2002. Baron Browne, Vinnie Valentino, RAI Radio Andalucía, información. En este momento con Baron Browne y Vinnie Valentino, Give Me the Night, Dame la Noche, que es el guitarrista, hablamos de Vinnie Valentino en este caso, que lidera el grupo Hear No Evil, un cuarteto completado por el pianista John Osmond, Pepe González en el bajo y Richard Sees en la batería. Por ejemplo, Now and Again, con la producción de Duke Dubois, fue uno de los temas que defendían Vini Valentino y su grupo en 1996. Este, Major Benson, uno de los mejores guitarristas del mundo desde hace muchísimos años. Y esta la música en directo de una estrella de voz imponente, Mario Biondi, que llega desde Italia. Lo que estamos escuchando es una revisión de Just the Way You Are para concluir esta hora. Música además interpretada en directo con una soberbia formación de músicos de muy diferente entrenamiento y procedencia. Presentando tranquilamente Mario Biondi ante todo el público allí congregado, disfrutando de esta y de otras maravillosas canciones, sonidos únicos, que son los que exclusivamente van dando forma esbelta, delicada y dulce a cada una de las ediciones que produce Lorenzo Romero de este País de los Sueños, con quien les habla Juan Antonio Jurado. Just the way you are. La mejor música del mundo en RAI, Radio Andalucía Información. To try to please me, you never let me down before. No, don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. Would nothing new, times of trouble.